sondeando la cuestión con distintos dirigentes del radicalismo, hay algunos que están no molestos, están enojados, a tal punto de que mencionan como una decisión totalmente inconsulta la de Arrieta, que llevó a toda la comisión directiva a tomar una decisión que la comisión directiva no está avalando en pleno. Esto me lo decía gente que no está en la comisión directiva, pero ahora está en comunicación Leonardo Breti, que es vocal del Comité de la Unión Cívica Radical. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, sí, es un poco como vos venís explicando. Lamentablemente, bueno, no logramos ponernos de acuerdo. Creo que lo de ayer es un manotazo de ahogado, diríamos, en el barrio, ¿no? Esto de hacer un lanzamiento del acuerdo cívico-social cuando se está rompiendo a nivel nacional. El acuerdo hoy no está en marcha, se rompió, salió hace dos días el representante de la séptima, que es Morán, por el ARI, y el diputado Lanceta por el Avarría, a explicar que el acuerdo no está en marcha. Carrió se retiró del acuerdo, entonces hoy es una falacia hablar de un acuerdo cívico-social en el Avarría. La verdad que es muy muy muy difícil de entender qué es a dónde quieren llegar con esto. A ver, Leonardo, quiero sacarme esta inquietud, sí. Digamos. Sí. La decisión de Arrieta de incluir orgánicamente a la UCR dentro de este espacio, ¿fue consultada en la comisión directiva? Mira, se habló algo del acuerdo cívico y social. Lo que nosotros planteábamos era esto, justamente, de que hay que esperar, hay que ser orgánicos, no podemos seguir pasando por arriba las instituciones, entonces... Lo que nosotros pedíamos es ser orgánico, esperar que se expidan las convenciones nacionales y provinciales y de ahí saber con qué partidos podemos hacer acuerdo. Hoy hablar de que vamos a hacer un acuerdo con el ARI cuando a nivel nacional no se puede hacer es algo que no tiene trascendencia. Podemos hablar todo lo que querramos, pero si el partido no permite que se haga un acuerdo con el ARI, no se va a poder hacer en la barrilla. Uh-huh. Entonces, la verdad que me sorprendió mucho hoy encontrarme en todos lados con la noticia de que se había hecho el lanzamiento ya. ¿No estabas en conocimiento? No, que si iba a hacer este lanzamiento así tan rápido, no, la verdad que no. Yo creo que, te vuelvo a repetir, en el barrio lo llamaría que esto es un manotazo de ahogado. ¿Para qué? Y mirá, la verdad que no tiene mucha explicación, pero me gustaría que... La verdad que sería bueno que ellos salgan a explicar qué es lo que quieren hacer. Creo que es entendible. A Cladera se le terminan los tiempos, ¿no? Si no logra ser intendente en esta elección, medio como que se tendría que ir ya retirando de las postulaciones. Entonces están tratando de armar algo... que no tiene sentido. El acuerdo cívico-social en la barría, si uno mira la foto, son los mismos candidatos que fueron todos juntos en la última elección. Son 6 o 7 personas que manejan 3 partidos y juega con las instituciones. Esto me parece que con el electorado hay que ser más transparente. Es lo que venimos tratando de cambiar en la política de hoy, que decimos siempre, hablamos mal de la vieja política. Y la verdad que estas señales, hay veces que uno tiene que reivindicar a la vieja política, ¿no? Uh-huh. No hay nada de transparencia acá. Yo le preguntaría a Cladera a quién representan ellos, ¿no? Porque ellos subieron por lo que era la coalición cívica, lo cual ya hace algunos años no funciona más, porque era el Geni, el Lari, y hubo una ruptura entre Margarita Stolbizer y Carrió, y entonces ya dejó sin funcionamiento lo que era coalición cívica. Hoy hablamos del acuerdo cívico y social, donde representan el ARI, el GEN, el ARI ya estaría fuera, entonces no sé dónde juega ahí la persona de Cladera hoy en Olavarría. Lo único que tengo en claro es dónde juega Arrieta, por ejemplo, porque es el que preside a la Unión Cívica Radical, pero después no sé dónde, a quién representa los distintos personajes, ¿no? que están armando esto. A ver, Leonardo, si podemos entender, para vos no fue más que una puesta en escena para fortalecer la candidatura de Cladera. Yo creo que sí, yo creo que hay que salir, ellos tienen que salir y tratar de levantar su candidatura y hacerse fuerte y mediatizar todo lo que se pueda. Lo cual no sé si, qué sentido tiene, porque si mañana se hace la convención y realmente se rompe, como está hasta el momento, el acuerdo cívico-social, no sé qué explicación le van a dar al electorado. Claro, por ejemplo, si mañana la Convención Provincial del Radicalismo prohíbe un acuerdo de estas características, o dice no, el acuerdo cívico y social nosotros no lo armamos, vamos a armar el acuerdo por la libertad, sí, hipotéticamente sí, hablando. ¿Qué debería hacer Arrieta aquí? Y la Arrieta lo que tendría que hacer, primero tendría que haber esperado eso. Primero, como primera medida, él tendría que haber esperado a que se expida las convenciones. Y como segundo, hay que ser orgánico. Nosotros, históricamente, dentro del partido, fuimos orgánicos y nos bancamos todas las cosas buenas y malas que nos dio el partido. Pero uno no puede, en Olavarría, hacer algo distinto a lo que la convención provincial nos diga. Si no se puede armar el acuerdo cívico, no se puede, no hay margen. Uh-huh. Y yo creo que ellos están arremetiendo para fortalecer una persona. Lo único que lamentablemente que el personalismo destruye las instituciones, y es lo que están haciendo, ¿no? Hablar de que tienen tres partidos, hablar de un acuerdo, si el acuerdo son los mismos, uno mira la foto y son los mismos candidatos que se fueron en el 2007 de la Unión Cívica Radical. Leonardo, la última, y es un poco más general en realidad, sí. Incluso al radicalismo, al panradicalismo y sí. demás. Con este tipo de movidas, y aquí quizás te pido una mirada un poco más nacional también, sí. ¿no considerás que lo único que hacen es fortalecer a la oposición, a ustedes, digamos, ¿no? O lo que sería el oficialismo, con estas medidas tan, a veces, tan desconcertantes y desordenadas, porque hasta suena esto, digamos, ¿no? Si a nivel nacional la ola va para adelante y aquí va para atrás, ¿esto no te parece que es incluso una autoflagelación? Mirá, sí, yo creo que sí, hay algo de eso, hay en esto, pero por eso también tenemos al país como tenemos, y lamentablemente la gente, cuando tiene que volcarse a las urnas, terminan votando lo que por ahí vienen hablando en contra todo el año, ¿no? Porque no encuentran oposición. El personalismo se ha comido las instituciones, se ha comido los partidos, la nueva forma de hacer política es totalmente personal, y creo que ahí está el error. Hoy el radicalismo, hace cuestión de hace 5 o 6 años atrás, parecía que ya estaba en una extinción, gracias a lo que fue la 125, la desgracia de la muerte de Raúl Alfonsín, nos dio aire, volvimos a estar en las primeras páginas de los diarios, volvimos a tener fuerza a nivel nacional, a que la gente volviera a mirar con buenos ojos a la Unión Cívica Radical, y lamentablemente tenemos actores donde priman el carácter personal y no siguen un proyecto, no hay ideas, no hay proyectos, ¿no? Entonces es lo que lleva a lo que vos decías, a que el oficialismo se haga más fuerte. Uh-huh. Hoy tenemos una espuma grande, que fue la muerte del militante Kirchner, ¿no? Bueno, esa espuma en algún momento va a tener que bajar, y ahí hay que reacomodarse. Entonces me parece que hubo actores que quisieron aprovechar toda esta movida y hacer un personalismo más fuerte y salir a la cancha y pensar que iban a ser presidente faltando un año. Me parece que esto es una locura. Esto es lo que está llevando a que no nos podamos a poner todo atrás de un mismo proyecto. Leonardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Leonardo Betri es el vocal del Comité Local de la Unión Cívica Radical. Fue candidato a secretario general en la última interna del radicalismo al perder la lista que él integraba.